Nosotros somos una organización que estamos hace 5 años trabajando violencia. Nosotros trabajamos con grupos de mujeres que están en situación de violencia o saliendo o han estado. Entonces trabajamos la violencia de forma colectiva y éramos parte de la mesa local y de diferentes instancias. Y a partir de que se arma el refugio municipal, nosotras tenemos más o menos un seguimiento de cómo se viene trabajando, ya que los dispositivos que funcionan ahí adentro con las mujeres son parte de formas como laburamos nosotras. Así que nosotras este comunicado lo terminamos sacando a partir de cómo sería que la gota que rebalsa el vaso. Sí. Ya que el 2 de octubre sale una nota en el diario El Día donde hay una foto que hay una mujer de espaldas, donde se cuenta en parte vida de ella y lo también tremendo es el título, que es como egresa de un refugio, cuando un refugio no es un secundario, sino es un sistema de seguridad ante un hecho inminente de violencia donde la vida de una mujer está en riesgo. Y también lo que más nos llamaba la atención, más nos preocupa y que hay que repudiar, es el tema de los datos que se dan de las personas. Digamos, se termina contando que es una mujer que entró en determinada situación de violencia, lo cual el marido o la pareja o expareja no sabe dónde estaba, ahora sí lo sabe porque describen el hecho de violencia con detalles. Él no sabía que ella estaba embarazada, ahora lo sabe, y sacan una foto de espalda de ella. Que si vos viviste 17 años con una persona, es obvio que sabés cómo es la espalda. La podés reconocer. Claro, entonces, en esto de hacer política a un medio de las elecciones, es preocupante que la Dirección de Política de Género del municipio, en vez de trabajar dando estadísticas, trabajar dando un protocolo para que las demás organizaciones, las demás mujeres sepan qué hacer, les preocupe o les guste más sacarle una foto de una mujer contando su historia y el orgullo de que egrese de un refugio. Que te vuelvo a decir, es lamentable que pensemos la salida del refugio como un egreso, sí, no como una situación de violencia que de inminente peligro que termina. Claro, tal cual, o sea, es grave pensarlo de esa manera también porque es como, no sé, un paso por un lugar, no sé, como si fuera un secundario, sería. Es así, digamos, los refugios, nosotros, digamos, ninguna persona que trabaja en violencia va a estar de acuerdo con el refugio porque es como una cárcel, vos estás guardada ahí porque hay un hecho de violencia, digamos, hay un hecho de violencia más grave de lo normal que te pone en riesgo de vida latente, digamos, te mata, es así. Uh-huh. Si no te mata, casi. El refugio lo que hace es, vos ingresas ahí, hay diferentes dispositivos o formas de trabajo que hacen que vos puedas reencontrar con vos misma, que pase la situación de violencia, que avance si hay una causa penal o no, que se pueda avanzar sobre las herramientas que tengas como persona, como mujer, a la hora de salir de ahí. Y ese sería el eje principal. Ninguna de las mujeres vamos a estar de acuerdo porque es encerrar, digamos, en vez de sacar al hombre violento adentro de la casa, estamos sacando a la mujer, que sería la víctima, despojándola de todo, encerrándola para que nadie le haga daño. Claro. Digamos. Y Fátima, y te hago una pregunta, digamos, ¿cómo funcionan los dispositivos, digamos, estos que contabas, dentro del refugio, o cómo estarían funcionando, si están funcionando? Mira, nosotras somos una organización que, como veníamos trabajando, sabemos, digamos, somos en parte el modelo que copian del dispositivo adentro es parte de lo que nosotras venimos trabajando. Grupo de mujeres donde se trabaja la violencia de forma colectiva. Nosotras lo que sabemos, porque obviamente nos vamos enterando de todas las situaciones y además las compañeras trabajadoras hace un mes, 2 meses empezaron a denunciar la situación, de hecho ATE sacó un comunicado, dejaron de funcionar algunos, fueron desplazadas, las trabajadoras que se afiliaron al sindicato fueron desplazadas. Se dieron varias situaciones que las compañías trabajadoras vienen denunciando. Por lo cual nosotras, como nuestro lugar como organización de mujeres que trabajan violencia, nos hacemos eco, digamos, acompañamos a las trabajadoras, pero vamos a poner énfasis en la forma en que se aplica política pública en el municipio. Claro, yo creo que este caso lo que pone en evidencia es la falta de perspectiva de género desde el Estado y el rol de las organizaciones que no forman parte del Estado, que no vienen a reemplazar al Estado. Digamos, ustedes como una colectiva de mujeres están trabajando un montón, pero no, eso no quiere decir que el Estado no va a hacerse cargo de lo que le compete como gestionador de políticas públicas que respete los derechos de todas las mujeres en este caso. Es lo que nosotras bregamos, digamos, nosotras no vamos a dejar de existir, o digamos, nosotras somos unas compañeras feministas que estamos de acuerdo, digamos, que estamos presentando la lucha, que nosotros que planteamos que con las mujeres en esa situación hay que acompañarlas, hay que darle una mano para empoderarnos, nosotras también, porque todas pasamos por situaciones de violencia, y como tenemos una práctica de hace bastante tiempo, podemos decir, bueno, ojo Estado, esto para este lado y esto para el otro lado. Ahora, lo que nos damos cuenta con respecto al municipio es que la persona que lo está dirigiendo, que Flavia Centurión, no tiene la menor idea, que habla del círculo de la violencia, pero se lo aprendió de memoria y es lo único que te puede hablar. Digamos, es una Wikipedia. Persona que... No, que lo leyó en Wikipedia, seguro, me ocurre. Claro, el tema es que es una persona que, digamos, si ustedes leyeron el comunicado de las trabajadoras o pudieron hablar, es una persona que maltrata, es una persona que tiene... Sí. Medidas uh-huh. arbitrarias, que ha desplazado psicólogas, digamos que, a ver, las formas de la perspectiva de género que está trabajando no existen, no hay perspectiva de claro, género digamos, en eso. No habría una incorporación de una perspectiva de género, sino meramente, digamos, como la reproducción de un discurso, pero sin haberlo incorporado. Entonces, estaríamos hablando de personas que se están encargando de una tarea que es muy difícil, digamos, no solo, digamos, poder llevarla a cabo, sino... por la problemática que implica y la situación de esas mujeres en peligro, entonces no estaríamos contando con un personal idóneo, digamos, para eso, o si lo hay, no estaría bien pago o se reducen a otras cosas, digamos, o sea, se producen otro tipo de malestares con las propias trabajadoras, ¿verdad? Claro, la persona, digamos, cuando vos planteas una dirección de política de género, no es solo hacia la mujer, género, como ustedes, digamos, uh-huh. también lo saben, uh-huh. estamos hablando de políticas hacia cualquier tipo de identidad sexual y a cualquier hecho de violencia o no violencia, pero sí que tiene que ver con el género, digamos. Tendrían que trabajar salud, tendrían que trabajar, no sé, desarrollo social, digamos, diferentes perspectivas, diferentes áreas con la misma perspectiva, género. Quiere decir reconocer las identidades, reconocer lo que uh-huh. quiere decir cada identidad, lo que necesita, dónde hay derecho, digamos, no es lo mismo... la violencia de género hacia una compañera trans que hacia una mujer o hacia una persona que es gay, puto, digamos. O hacia, sí. digamos, son diferentes, digamos, más allá que es violencia de género, los rasgos son diferentes sí. y la forma en que se da es diferente. Y hay que estar preparadas para su abordaje. Sí, yo lo que te podría decir es que el equipo que trabaja para dentro del refugio es un equipo preparado, pero uh-huh. les están pagando... como ustedes sí. pudieron leer, 1.800 pesos. Claro, es una entonces, vergüenza. Y no se cuenta con recursos, ¿verdad? Y Fátima, ¿qué resultados tuvieron, si es que los tuvieron a partir de este escrito que publicaron? ¿Se levantó la nota en el diario? ¿Qué exigen exactamente al municipio hoy nosotros por hoy? Lo que pedimos es que se levante la nota del diario, que se tomen medidas con el tema de las trabajadoras, con las situaciones de los dispositivos que están funcionando. Creemos que lo más correcto es que esta persona la desplacen, habiendo tantas mujeres formadas en La Plata para estar a cargo de esta dirección. Claro. Esta persona no es la más idónea. Uh-huh. Pero en sí, en lo político, con respecto al municipio, no hemos tenido ninguna respuesta. Uh-huh. Esperamos que en algún momento se haga eco. Sobre la nota sigue publicada, digamos, si ustedes se meten el 2 de octubre, te doy más datos, el 2 de octubre. Sí. No lo hagan, pero... En el diario del Día de La Plata, la nota está, sí. está la foto todavía, y están todos los detalles. Uh-huh. Digamos, que eso es, digamos, habría que ver en qué situación ahora está la mujer, digamos, claro. también. Bueno, Fátima, para cerrar te agradecemos un montón la comunicación y nos sumamos al repudio de medidas... electoralistas que desconozcan la garantía de los derechos de esta mujer en este caso. Te agradecemos mucho. Bueno, les agradecemos mucho y también está buenísimo que de los medios comunitarios y populares sea quien estén dando el lugar para poder discutir estas cosas. Bien, gracias. Bueno, gracias a vos por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos recién con Fátima Pérez, miembro de la colectiva Todo con A, Desde el Pie, que como ella explicaba, son una organización que trabaja hace 5 años con violencia de género y repudia el accionar de, en este caso, la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata por su falta de perspectiva de género, paradójicamente. Uh-huh. Qué necesidad, ¿no?, de publicar la foto de espaldas de una persona sí. Si total la foto supuestamente al estar de espaldas no va a decir nada. Pero... Sí, y además, más allá de si hay foto o no hay foto, digamos, publicar una nota en la cual se... foto o no, se revelan datos de una persona, digamos, me parece que es realmente no entender qué trabajo se está haciendo ahí mismo o para qué está ese refugio, digamos.